existir. Si estás cansado, agobiado, pues te aguantas, pero no hagas que los demás aguanten por ti. Yo, somos grandes warriors. Nos cagamos en tu ego. No vamos de guies, aunque te digamos hasta luego. Yo no tengo freno, supo femenino seno. Solo sé que me gusta el sex y sentir el fuego. Cuidado que quemo, que voy sin rumbo. Me faltan los remos, pero sé que venceremos. Creemos en algo, en lo que vemos, somemos. Sé que en esto del rap a más de uno zumbo. Sube la persiana en este mundo de aire sucio. Suicídate si crees que nunca te has lucido. Ruido no hagas al caer, nadie te hará caso. Será un fracaso sacar a la luz ese interludio. MUC llega, represento MDGZ. Peta, tú estás en deuda con aquella secta. Mientras yo jodiendo a felices familias, llorando todos en el salón con mil anfetas. Tú, que mientes más que hablas. Sí, sí, deja de existir. Si estás cansado, agobiado, pues te aguantas, pero no hagas que los demás aguanten por ti. Tú, que mientes más que hablas. Sí, sí, deja de existir. Si estás cansado, agobiado, pues te aguantas, pero no hagas que los demás aguanten por ti. Siempre vuela en el espejo, tiene miedo al verte. Miope de por vida, yo dejé el deporte. Petas, zetas, altavoces que estruendan. La matosfera, class, this is enorme. Conforme con lo que me dan cada día en un informe. Perros locos con María, cabrones con los que nos intentan joder. Tenemos poder sobre la palabra y la vida que te den, ¿sabes? Tengo principios, no son los típicos de llevar los botines limpios. Solo sois ficticios, adictos a la adicción. No pido revolución, pero si menos de equilibrios, porque esto no va de ser o no ser real. Sustituye re por él y no hagas ascos a la amistad. No me seas subnormal, man. Mi grupo de colegas te hace brillar con su rap. Tú, que mientes más que hablas. Sí, sí, deja de existir. Si estás cansado, agobiado, pues te aguantas, pero no hagas que los demás aguanten por ti. Tú, que mientes más que hablas. Sí, sí, deja de existir. Si estás cansado, agobiado, pues te aguantas, pero no hagas que los demás aguanten por ti. Somos lo que vivimos, lo que sentimos. Tenemos buenos recuerdos y buenos momentos vividos. Estamos un poco locos todos, no nos arrepentimos. Aunque a veces nuestra amistad haya decaído, pero estamos aquí viviendo el día a día. Nos convierte en algo más que en una puta sintonía. Bolsones de María que caen sobre culpa mía. Saber cuántas veces nos ha cacheado ya la policía. Culpas hemos comido casi todos, pero las culpas se las han llevado otros. Nosotros somos los que vamos por la acera siempre. Nuestra jerga callejera, cabrones, rompemos rostro. Respeto es el que hace a los colegas. Somos vos que no os enteréis, perecéis cuando vais dos o tres solos. Creéis que atraéis con vuestras mierdas, pero de ningún modo. Tenéis la lengua ya desgastada de tanto lamer culos. Tú, que mientes más que hablas. Sí, sí, deja de existir. Si estás cansado, agobiado, pues te aguantas, pero no hagas que los demás aguanten por ti. Tú, que mientes más que hablas. Sí, sí, deja de existir. Si estás cansado, agobiado, pues te aguantas, pero no hagas que los demás aguanten por ti. Soy el hermano de Musi, me llamo Javier. Un pequeño perro loco, tu disco voy a morder. I am Mad Dog. Motherfuckers.